wenn ich vom Renner sehr kann. Sí, está haciendo airecito, en la madrugada está fresco, pero ya no es como antes del invierno que estuvo, ya no. Pero faltan dos, tres en el norte. ¿Mande? Los nortes. Sí, exactamente, sí. Son los que lo hacen al frío. Centro. Sí, es la que... ¿La de allá? Sí, ¿verdad? Yo pensé, cuando me dijo que era por aquí, yo pensé que era este. ¿Qué dices tú? Sí, pasé hacia el centro comercial para el centro. Sí. Bueno, es que al único que conozco yo es ese. Yo pensé también que era ese. ¿Y también qué? ¿Cuánto? Poco, sí. Sí. Son 145. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Sí.